Muy bien, campeones, aquí vamos a hablar de algo sumamente importante. Si pones atención en los próximos minutos, es muy probable que aprendas a ganar dinero, aunque estemos experimentando esta globalización. Para empezar, déjenme les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sentido como que las ventas en los últimos 2-3 años han ido bajando, han ido disminuyendo? Como que la gente ya no tiene dinero o como que la gente ya no compra como antes. ¿Sabes por qué, campeón? Muy sencillo, porque estamos atravesando por esa crisis psicológica, esa crisis mental. No solamente está pasando en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, en Chile. Está pasando también en Europa, está también pasando en Asia. Esto se llama, damas y caballeros, la globalización. Y la globalización es que se acabó la demanda que había tremenda de un mercado consumidor que compraba simplemente por instinto o porque quería. Ahora permítanme decirles, campeones, que para nosotros lograr convencer a la gente tenemos que venderle productos que realmente la gente siente que necesita. Les voy a hablar de las 8 P's para lograr cualquier tipo de mercadotecnia que funciona. No me importa cuál es tu producto o servicio, si tú utilizas estas 8 P's vas a vender mucho más. Número 1, campeones, el producto que debemos de tener debe de ser totalmente bueno, nuevo, diferente, con garantías, financiamiento. Debe de ser un producto de alta necesidad. Y no estoy diciendo que tienes que cambiar de producto. A lo mejor tendrás que cambiar de presentación. Pero la misma cosa que vendías cuadrada la puedes vender triangular o redonda, etcétera. Le podemos cambiar la portada, nombre y la palabra nuevo. Es como la hamburguesa de McDonald's que se ha estado vendiendo por tanto tiempo, pero después la vendieron cuando la separaban y dicen, ahora haces tu propia hamburguesa, y nada más la juntabas y ya era una hamburguesa diferente. Ahora tiene esto y siempre están sacando algo, entre comillas, nuevo. Esa es la típica mercadotecnia. Ahora déjenme les digo algo, el mundo no va a cambiar, el mundo ya cambió y mucha gente ni cuenta se ha dado. ¿Saben ustedes que en Estados Unidos está entrando un sistema de cablevisión que probablemente desplace a los grandes monstruos televisivos como CBS y NBC? Claro que sí. Permítame decirles que este nuevo sistema, o a lo mejor si estás escuchando dentro de 5 o 6 años este programa, probablemente lo que te estoy mencionando que va a ser noticia en aquel entonces ya sea un hecho. Pero hay ahorita un sistema de cablevisión que cuando prendes la televisión no se ve un comercial. Quiere decir que no vamos a estar surfeando y cambiándole de canales viendo comerciales cada rato. No, este nuevo sistema de cablevisión ya te presenta un menú y te dice que si quieres ver telenovelas, quieres ver noticieros, quieres ver programas, quieres ver programas de comedia, quieres ver películas. Si le pones películas, entonces te pone una gama diferente. Si quieres de aventura, de comedia, de acción, de drama. Si dices de drama, te presenta unas 200, 300 películas que por orden alfabético puedes ir viendo. Lo más interesante es que pones la película. Si por cualquier razón te necesitas levantar, le puedes poner en pausa. Le regresas poquito y la sigues viendo. ¿Quién iba a pensar que por una módica mensualidad pudiéramos tener ese avance tecnológico? ¿Pero qué significa eso para nosotros los hispanos? Pongan atención, campeones. Quiere decir que si ese tipo de sistemas llega a establecerse en todos los hogares de Estados Unidos, se acaba la televisión abierta. Y los monstruos televisivos como CBS y NBC perderían aproximadamente 97,5 billones de dólares de los compradores de publicidad actuales. Y estoy hablando de los compradores como Kellogg's, como General Motors, como todos estos monstruos de empresas que son las 500 más grandes en Estados Unidos, que dejarían de tener ese presupuesto de publicidad porque la gente ya no va a estar viendo comerciales, por lo tanto van a bajar las ventas y tienden a desaparecer. ¡Wow! Dice mucha gente, pues entonces se van a ir a la radio. Especulemos por un instante. La gente se va a ir a la radio, pues ¿qué creen? En la radio, y hay un sistema que puedes comprar, se llama no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero hace poco renté un automóvil en Los Ángeles, California, y ya lo traía el sistema, y vía satélite se conecta, y si te gusta el jazz, te da una variedad de jazz de años y todo eso. Si te gusta la música de los 70s, 80s, 40s, 50, en otras palabras, ya no tienes que oír el radio para no estar escuchando todos los comerciales, ya puedes escuchar únicamente, la bajas vía satélite, la bajas a un automóvil, o lo bajas a una grabadora que puedes poner, es un estéreo que puedes poner en tu cocina, y lo puedes bajar. Y ya no tienes que escuchar comerciales. Quiere decir que también la radio probablemente tienda a desaparecer. ¿Qué va a pasar entonces, campeones? Cuando estamos hablando de mercadotecnia, permítame decirles, ¿a dónde se van a ir todos estos monstruos compradores de tiempo aire en radio y televisión? Especulemos por un instante. Primeramente, se cree, y es mera especulación a este momento, de que se van a aumentar las fuerzas de ventas directas. Se dice que hasta la fecha, nada ha desplazado más productos o servicios que la venta directa, que la gente vendiendo a la gente, que los networks, que los multiniveles han hecho llegar más productos a los hogares que todas las tiendas juntas, campeones. Quiere decir que al haber este cambio en la humanidad, a manera que nosotros iniciamos este nuevo siglo, después del 2005, campeones, estamos entrando en nuevos tiempos, en nuevos cambios, y muchas personas ni cuenta se han dado de que el mundo no va a cambiar, que el mundo ya cambió, y muchas personas nada más se preguntan por qué la gente ya no compra. Porque permítanme decirles, antes cualquier persona diseñaba cualquier producto, una campaña de mercadotecnia, buena publicidad y a ganar dinero. Ya no. O bueno, podríamos decir que eso era realidad hasta el año 2000. A partir del año 2000 funcionan las 7 P's que te voy a mencionar. Pero después, ahora en la actualidad, si no le pones la octava P, no vas a vender ni dólares a 50 centavos. Pon atención. Lo primero que necesitan, las primeras 7 P's que te voy a mencionar, viene siendo el producto. Tiene que ser un producto bueno, diferente, con una muy buena campaña de desplazamiento. Número 2, precio. El precio tiene que ser muy competitivo. Ya no podemos pensar cómo le gano el máximo margen a la mínima inversión. No, ya tenemos que ver cómo le ganamos, aunque sea poquito, y vender en volumen. El precio debe ser muy competitivo y todavía tiene que ser financiado y todavía tiene que llevar garantías. En otras palabras, para que sea accesible al público en general, necesitas desplazarlo a mucho, muy buen precio. Número 3, público, que viene siendo mercado dirigido. Sí, público, mercado dirigido. Debe de saber exactamente cuál es tu mercado dirigido. No podemos poner publicidad nada más como tirar escopetazos en la oscuridad. Necesitamos de saber exactamente quién es nuestro mercado consumidor para saber cómo le llegamos a él. Y con una buena campaña o con un buen grupo de vendedores bien entrenados en venta directa, podemos seguir desplazando. Porque nuestro público está perfectamente bien claro y definido. Eso se llama el mercado dirigido. Número 4, promoción. La mejor promoción que existe viene siendo la promoción que nos dan de boca a boca. Promoción de boca a boca. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando una persona hace un buen producto, un buen servicio, le da seguimiento, le llamas al cliente cuando viene siendo en su cumpleaños, cuando viene siendo su aniversario, cuando son fechas importantes para él, y eso lo vas grabando tú en tu Palm Pilot, en tu piloto, o en tu cuaderno, en tu computadora, donde puedas, pero necesitas mantener una promoción continua de tu producto, y eso viene siendo la reputación de boca a boca, la mejor publicidad que podríamos comprar, y es como se establecen los grandes productos en el mercado. Así es que si le llamas a la persona, le dices, solamente le llamo para desearle muy feliz cumpleaños, dice la persona, cuelga y dice, oye, qué amable, mira, este hombre me vendió este producto y ahora me llama para desearme feliz cumpleaños, fíjate qué buen detalle, ¿verdad? Él vende esto y esto, y a lo mejor te recomienda a otra persona y te llama, oiga, esta persona que está conmigo le interesó también, ¿ves? Y todo viene siendo por la cuarta P que le llamamos promoción. Hasta ahorita he mencionado de las 8, he mencionado 4 P's. Producto, precio, público y promoción. 5, posicionamiento. Debemos de estar bien posicionados en el mercado, porque ¿saben una cosa? Si se acaban estos medios de televisión en el futuro, que estamos hablando de los próximos 8 meses a lo mejor, debemos de estar nosotros bien posicionados en el mercado. Debemos de tener oficinas, debemos de tener gente que estuviera trabajando, debemos de tener gente perfectamente bien entrenada y listo para cuando demos el banderazo, entonces nosotros empezar a ganar dinero. Déjenme les digo que hay gente que no creen en lo que les estoy diciendo y lo que les estoy advirtiendo. La razón por la que lo quise poner en esta poderosa grabación es porque les quiero decir algo. Personas que no se ajusten a los nuevos cambios de la globalización les va a pasar lo mismo que a los dinosaurios. Tienden a desaparecer. Número 6. Publicidad. Vamos a seguir invirtiendo en publicidad. Y dicen, pero si no va a haber televisión y si no va a haber radio, ¿dónde vamos a invertir? Permítame decirles, yo creo, y es mera especulación, campeones, que muchos de los panorámicos llamados posters en la carretera van a ser pantallas vivas. ¿Se han fijado ustedes en el centro de Nueva York, estando en Manhattan, Times Square, que han hecho de los edificios pantallas vivas de televisión? Sí, las vemos de 4 pisos, de 10, de 14 pisos. ¿Quién no nos dice que así como empezó en Hong Kong, que se continuó en Nueva York, quién no nos dice que todos los centros de las ciudades van a ser pantallas gigantes de promoción? ¿Quién no nos dice que estas pantallas van a estar en muchísimos edificios en todas las ciudades? En Estados Unidos, en México, en Canadá, en Panamá, en Costa Rica, en todas partes van a estar estos en un futuro. Y cuando hablo del futuro, estoy hablando de unos cuantos meses después. Y número 7 viene siendo pasión. Pasión. Hasta ahorita he hablado de las 7 de las 8 P's que les quiero mencionar sobre la mercadotecnia. La primera, producto. La segunda, precio. Tercera, público. Cuarta, promoción. Quinto, posicionamiento. Sexto, publicidad. Y número 7, pasión. Desayuna, come, cena y duerme tu negocio. Si le pones la pasión adecuada, entonces estás practicando la ley de la correspondencia. Sí, dicen, ganarás en la misma proporción que sepas trabajar. En otras palabras, en la vida todo corresponde. La cantidad de dinero que ganas corresponde a la cantidad de esfuerzo y sacrificio que haces. La cantidad de amor que recibes corresponde a la cantidad de amor y sacrificio que tú ofreces. Lo mismo en los negocios. Si le ponemos pasión, entonces el negocio nos va a dar a nosotros pasión. Para salir adelante hoy en día, permítame hacérselos bien claro, mis hermanos hispanos, necesitamos entregarnos en cuerpo y alma y con toda pasión a lo que estamos haciendo. No podemos tomarlo a la ligera o no podemos tomarlo como una línea al lado o como otra cosa que hacemos como un hobby. Si no te entregas en cuerpo y alma y con toda pasión, con toda la pasión necesaria, involucrando tu mente consciente, tu mente subconsciente, tu cuerpo y tu tiempo, que son tus recursos naturales, entonces no estamos evolucionando, no estamos creciendo, no estamos logrando absolutamente nada. Pues bien, con esta séptima P, permítame decirles, hasta el año 2000 era todo lo que necesitábamos para salir adelante, pero ahora, con la octava P, es como podemos salir adelante a pesar de los cambios de la evolución, de la globalización y todo lo que sucede, podemos salir adelante. Y esto, la octava P, escríbela bien, se llama Purple Cow. Purple Cow. Normalmente voy a desconcertar a muchos de ustedes, porque Purple Cow significa en español una vaca morada. Y se dice hoy en día en la mercadotecnia actual. Y se dice hoy en día en la mercadotecnia actual que quien no tenga una vaca morada no venderá nada. ¿A qué me refiero? Déjenme les digo que no hace mucho leí un libro muy interesante que se llama precisamente Purple Cow, donde el autor está mencionando que cuando iba paseando en una ocasión por los caminos allá en Suiza, volteaba y de repente veía el ganado, decía, era una vista digna de haberla pintado. El césped verde, las cercas blancas, todo el ganado, wow, qué paisaje tan hermoso, dice, pero no avancé ni 2 kilómetros cuando a mano izquierda alcancé a ver exactamente la misma escena. Posteriormente veo otra mano derecha, dice, al ratito se volvió común y corriente ante la vista. Es donde este joven mercadotecnista dijo, si hubiera una vaca morada entre esas 200 reses, inmediatamente se notaría. Es exactamente a lo que me refiero. Tu producto tiene que ser una vaca morada para que sea un producto totalmente notable e innovador que inmediatamente salte a la vista de los demás. Y no necesariamente necesitas pintarlo morado, no es a lo que se refiere este autor. No, no, no. Se refiere a que tu producto tiene que ser totalmente cambiado o diferente para que la gente lo pueda percibir y que no se pierda entre las ofertas de la publicidad. Si tú ves algunas de las revistas, estás viendo revistas y de repente ya ves que hay tantos productos que la gente ya no lee ninguno de los anuncios ahí, nada más se va dando vueltas. Hay alguna de la publicidad en radio y televisión que se está perdiendo, por eso necesitamos una vaca morada. Les daré un ejemplo rápido de lo que me refiero. Ya ven que cuando llega uno a casa, especialmente las personas que viajamos mucho, pues hay mucho correo que llamamos junk mail, que hay mucho correo que necesitamos desechar. Pues estaba tirándolo el otro día, pero en un ladito donde estaban todas mis cartas, había un tubo morado de cartón con mi nombre y decía que venía de headquarters tal y tal. ¡Wow! Me le quedo viendo. Yo vivo en San Antonio, Texas, y esto venía de otro estado totalmente lejano a Texas. Y me le quedo viendo y déjenme les digo que bajé todo mi correo. Eso logró toda mi atención y estableció inmediatamente el puente del interés. Así es que procedo a abrirlo. Cuando le quito una de las tapaderas, de ahí salió una llave de automóvil, e inmediatamente pensamos, ¡wow! ¡Ya me saqué un automóvil! Pero ¿a dónde voy por él? Me asomo y ahí tenía adentro una información. Voy sacando la información y, damas y caballeros, era una compañía de automóviles que me hizo leer todo su folleto, desde mero arriba hasta la letra más pequeña, y en ninguna parte decía sobre el carro que me había yo sacado. Pero ¿cuáles son las posibilidades que si me hubieran mandado ese folleto en una carta convencional, lo hubiera leído? Lo más probable es que lo hubiera descartado sin siquiera haberlo leído. ¿A qué me estoy refiriendo? Que alguien pensó que si lo ponían en un tubo, se veía diferente, con una llave adentro, lograría la atención de los demás. Esa es una vaca morada al prospectar, al llegar a la gente. Cuando de 1,000 cartas que enviaran o 1,000 folletos que enviaran, 5 personas lo van a leer. ¿Qué porcentaje le das tú a que si lo envían en un tubito morado que trae una llave adentro, que la gente leyera ese folleto? ¿De 1,000 cuántas personas crees que lo lean? ¿Qué te gusta? ¿De 300, 400, 500? De ahí, ¿cuántas personas irían a la agencia de automóviles? ¿50 personas, de las cuales un 10% compraban? A lo mejor venden 5 automóviles, a lo mejor vendieron $100,000 de automóviles, solamente porque a alguien se le ocurrió una forma de hacerle llegar esa información a la gente y que sí la leyera. Por eso, aquí es donde necesitamos estimular la creatividad de todos nosotros los hispanos. Recuerden que no se trata de tener imitativa privada, se trata de tener iniciativa privada. Iniciativa privada, que somos las empresas. Se trata de tener iniciativa, de ser creativos y de no hacer lo que todo mundo está haciendo. Una vaca morada puede ser cualquier cosa, campeones. Una forma de vender, cambiar el paquete, cambiar el envase, venderlo financiado, venderlo en partes. Damas y caballeros, permítanme decirles que en los últimos años he creado una obra que le llamo la Biblioteca Hispana de Desarrollo Familiar, que consta de 6 CDs cada tomo, son 10 tomos, 10 volúmenes. Es una constelación de todos mis libros, mi información y demás. Viene con 20 DVDs, se llama Biblioteca Hispana de Desarrollo Familiar. Y permítanme decirles, este programa completo es lo que me he tardado 25 años en aprender cuando yo llegué a Estados Unidos de Norteamérica, para saber desde dónde debe establecer su hogar, cómo se establece crédito, cómo se abre una chequera en el banco, a lo que tiene derecho. Viene información sobre inmigración, en fin, sobre todo lo que necesita saber una familia, desde cómo abrir su propio negocio, cómo se abre una chequera comercial, cómo se contrata gente, cómo se saca un número Tax ID para que empieces a trabajar, cómo se declaran impuestos, qué es deducible, qué no. Campeones, todo lo que necesita una persona para crecer desde llegar a Estados Unidos y en 5 años esté en el nivel que quiera. Inclusive viene un programa que se llama La Ciencia de Hacerse Rico, donde he entrevistado a algunos de mis amigos más exitosos que en 5 o 10 años han logrado fortunas, mientras personas que tienen aquí 20, 25 años en Estados Unidos no han logrado convertir sus sueños en hermosas realidades. Ese programa se llama Biblioteca Hispana de Desarrollo Familiar, es la única que existe en su índole, en su manera. Son 60 CDs y 20 DVDs que te pueden ayudar a abrir tu mente muchísimo, ayudar a tus hijos, ayudar a tu esposa, calidad de comunicación. Viene un programa fabuloso que se llama La Familia Funcional, que viene con 6 CDs y 2 videos, 2 DVDs. Y permítanme decirle, campeones, convierta su televisión en un instrumento de capacitación y de crecimiento para tener nuevas generaciones, campeones. Si a alguno de ustedes les interesa, la pueden adquirir al número 1-800-485-5012. Es 1-800-485-5012. Y ahí van a recibir información de cómo pueden ustedes adquirir esta biblioteca. Inclusive tenemos un plan de financiamiento muy interesante. Volviendo a esto, campeones, la razón por la que les menciono mi biblioteca es porque decidí sacar un nuevo producto a un precio adecuado sobre un mercado dirigido que vienen siendo la gente que está emigrando a Estados Unidos o los que están en Estados Unidos y no han podido avanzar. Necesitan tomar esa información paso a paso, lo que yo he seguido, lo que yo he hecho, lo que yo he aprendido de tantas personas, de tantos coaches, de tantos entrenadores, y se los puedo dar ya dirigido. Sí, esa viene siendo mi vaca morada para este año, campeones. ¿Cuál es tu vaca morada? ¿Cuál es tu producto nuevo, notable e innovador? Si ustedes están dispuestos a detenerse un instante, analizar el producto o el servicio que están ofreciendo y buscan maneras totalmente raras, poco comunes, automáticamente están convirtiendo su producto en una vaca morada. Si se preguntan una forma totalmente diferente, muy, muy diferente de cómo llegar a la gente, están creando una vaca morada al prospectar. Si están buscando una manera de cómo cerrar a la gente que no te diera dinero en ese instante, a lo mejor descubres una vaca morada al cobrar. Cualquiera de estas áreas, prospectar, presentar o cerrar, que descubras para tu producto o servicio, es una vaca morada. Y si descubres tu vaca morada, bienvenido al mundo de la prosperidad, a donde están creciendo las empresas a pesar de la globalización, a donde seguimos expandiéndonos, y nosotros, la raza hispana, vamos a ser ejemplo de las siguientes generaciones. Una sola idea puede cambiar tu vida financiera de por vida. Es la razón por la que quise tomarme el tiempo de diseñar estas grabaciones, para actualizarte con lo que está pasando en nuestro mundo moderno. Por lo pronto, no me queda más que pedirle a mi Padre Dios que te siga bendiciendo, que abra tu mente para que escuches este mensaje, para que estas palabras realmente puedan moverte, sacarte de tu zona confortable y que sepas que podemos ser tan grandes, tan creativos como nosotros querramos. Por lo pronto, se despide tu servidor, Alex Day.